8 de la mañana con 15 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más y meditación de encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al Azar, nos envió al capítulo 12, El Juicio del Espíritu Santo. Va a ser el apartado número 1. Y el capítulo 12 se titula El Programa de Estudios del Espíritu Santo. O sea que nos envió al primer apartado, nos regresó. Algo tenemos que escuchar de aquí por lo visto, ¿no? Y bueno, como ya saben la dinámica, vamos a leer los primeros dos párrafos, doy mi comentario, posteriormente ejercicios de respiración y al final una pequeña meditación, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a iniciar con el juicio del Espíritu Santo. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio. Y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso, y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos, que obviamente están llenos de sabiduría. Lo primero que nos dice: se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer esto es muy simple. Dice: si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. También nos dice que el ego, que cuando nosotros analizamos los motivos del ego, que se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque está interviniendo también o está participando nuestro propio ego. Usualmente en el libro, desde el inicio, nos habla del ego como algo separado a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros desde el principio no vayamos a decir: ay, no, nos están diciendo que tenemos mucho ego. Entonces, no, nos los dice de una manera muy sutil, así como cuando nos van enseñando en el kinder a sumar, a leer, o sea, las letras, ¿no? Poco a poquito, así el libro va, pues, tranquilamente diciéndonos, ¿no? De que aquí ya nos dice que el ego se ve participado, pues, el nuestro, ¿verdad? Que nuestro ego se ve involucrado con ese otro ego que nosotros pensamos que es externo. Entonces nos habla del error, que le otorgamos realidad al error, y eso hace que nuestras interpretaciones pues las consideremos como correctas, ¿no? Estamos observando, estamos reaccionando. ¿Qué es lo que pasa cuando nos ponemos enojados, o cuando nos ponemos tristes, o cuando nos ponemos felices? Hay una reacción, ¿no? Que se ve en nosotros. Cuando tú estás muy feliz, tal vez te están contando algo que te causa mucha gracia o mucha alegría, no sé, pues eso no se puede ocultar, no se puede fingir, ¿no? La naturalidad de la felicidad no se puede fingir. De hecho, cuando alguien te dice, eres feliz, estás feliz, y tal vez está uno molesto y dice, sí, sí estoy feliz, y hace pues el cambio, y uno se da cuenta, ¿no? Nos podemos dar cuenta que las facciones con nuestros ojos, o sea, hasta con la rigidez del cuerpo se puede manifestar el cuando nosotros estamos enojados o estamos tristes y estamos queriendo fingir, ¿no? De que no estamos así. Pero bueno, eso no es el punto. El punto a lo que iba es que nosotros vamos reaccionando ante nuestras interpretaciones y reaccionamos ante ellas como si fuese la verdad, como si fuesen correctas. O sea, si me enojo, estoy reaccionando ante este comportamiento que estoy yo percibiendo y que yo estoy viviendo, y como lo estoy viviendo intensamente, pues yo pienso que es real, cuando no lo es. Entonces, por eso sí suena un poco complicado, ¿no? O sea, darnos cuenta que nuestro ego nos va a hacer creer que estamos en lo correcto, que tenemos que justificar el que sigamos enojados. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se enoja? Siempre pongo el ejemplo del enojo, de la ira. ¿Por qué? Porque si se han enojado alguna vez y si continúan ese coraje por el día o por la semana o por más tiempo, uno se da cuenta de cómo la mente va girando, ¿no? O sea, cómo va haciendo más historias de la que habían iniciado. Tal vez al principio uno ni se había enojado tanto, y después, por lo mismo que la mente te va diciendo, se va enojando. Por eso también nos dice que nadie se enoja en el presente. Siempre nuestros conflictos, siempre todo lo que tenemos en nuestra vida que nos quitan la paz, sucedieron en el pasado o suceden en un momento que no es este, en el futuro que nos estamos imaginando. ¿Por qué? Porque entonces ya le estamos dando tiempo de procesar a la mente y de decir, ah, ok, saca tus herramientas y decide si estás enojado, estás triste o estás alegre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está sacando de una información pasada, de una interpretación que se está haciendo en este momento, de otro momento que no es este. Entonces, es ahí cuando ya se viene pues todo nuestro embrollo, toda nuestra telaraña, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos interpretando sensatamente, o sea, la vida o los motivos por los cuales creemos tener la razón? Inclusive, si nos pusiéramos ahorita a recordar y yo te preguntara, a ver, en esta semana, ¿hubo algún momento que te haya hecho reír mucho o que te haya hecho feliz? ¿O cuál fue el momento, tal vez no en esta semana, ¿no? Pero ¿cuál fue el último momento que recuerdas que te reíste bastante, ¿no? Que estabas pues bastante alegre por algo, tal vez viendo una película, tal vez alguna comedia, tal vez algo que te sucedió, ¿no? Y que lo recordaste y te empezaste a reír. Bueno, si hay o tal vez no hay ninguna información, pues quiere decir que esos momentos que uno ahorita trae a este momento, pues no forman parte de este instante. Y aún así hayan sido alegres, hayan sido felices esos momentos, no forman parte de este instante. Sin embargo, ahí están guardaditos en nuestra mente. Es curioso, ¿no? Porque a veces uno piensa, pues ¿qué tantas veces me río durante el día? ¿Qué tantas veces soy agradecida por lo que estoy viviendo? ¿Qué tantas veces me siento en paz durante el día? Y tal vez no haya alguna que contar, o sea, y tal vez para algunos dices, no, pues es normal, o sea, si mi trabajo es muy estresante, me la llevo viajando, o me la llevo resolviendo problemas, o me la llevo actualizándome en todo, etcétera, etcétera. Y pues no tengo tiempo pues para reírme, no tengo tiempo para agradecer, o sea, este momento. Y a veces la vida nos dice casi a gritos, hey, disfruta de este momento, disfruta de este instante. Aquí es donde está tu fuerza, aquí es donde está tu alegría, aquí es donde está tu paz, aquí es donde está tu dicha. Y nosotros, no, espérate, porque ahorita tengo que resolver esto, o ahorita tengo que encargarme de esto, o ahorita tengo que hacer otras cosas, ¿no? Y lo vamos aplazando. Y de repente la vida dice, es que ya, o sea, ya tienes que parar, ¿no? Y nos para en seco a veces. Y cuando nos para en seco, es como para nosotros un castigo. Ahora no, ¿por qué me sucede esto? O sea, cuando menos espero esto, ¿no? Estamos viendo como si nos estuviera enjuiciando la vida. Cuando realmente lo que está sucediendo es que la vida nos está dando un respiro, ¿no? Para que ya calmemos ese tren, o que nos bajemos de ese tren en el que estamos, pues, perdidos. ¿Se han subido a algún camión o a un tren que de repente iban a algún lugar y se fueron de paso o se equivocaron de ruta? Y luego que pues tenías alguna cita y pues ya llegaste tarde. A mí sí me pasó, yo creo, cuando estaba en la universidad. Y digo yo creo porque pues ya fue hace tanto tiempo que pues no recuerdo exactamente. Pero sí hubo, yo creo que unas 2 que 3 veces que nos subíamos a algún camión y de repente el camión, pues no era el correcto. Ya ven que de repente vienen los números y de repente está medio borroso uno. Y tú piensas, ah, que si era la ruta 12, ¿no? No, pues era la ruta 2 o viceversa, ¿no? Y entonces son esos momentos en los que dices, chin, y aparte tengo ahorita una exposición. Eso sí recuerdo de esos momentos y en los que uno pues va todo frustrado y no va disfrutando para nada el instante. Y también llega a suceder que en esos momentos, o sea, hasta la vida, o sea, es tan sabia que si tenía una exposición, pues el maestro no había llegado, ¿no? Y entonces se posponía por cosas externas y ajenas a uno. Entonces cuando dices tú, puedo respirar, y uno no agradece, ¿no? Ese momento en el que decías, no, es que todo está así, y si hubiese sido también que hubiese llegado después y que no hubiera podido exponer, también estaba bien, o sea, es lo que tenía que suceder. En la mañana, en el apartado, nos decía pues que todas las cosas que nosotros vivimos o todo lo que nosotros estamos observando en la vida, todas estas cosas son lecciones. Y más adelante nos decía que cada lección era un milagro. Y obviamente cuando nosotros estamos viviendo algo que no nos parece, que obviamente nos sentimos afectados por ese tipo de situaciones, pues no lo vemos como una lección ni menos como un milagro. Dices, ¿dónde está el milagro aquí? El milagro. Pero no lo vemos porque estamos enfocados en nuestras interpretaciones, ¿no? De lo que acabamos de decir. Estamos interpretando errores y le estamos confiriendo poder, y al hacer eso estamos pasando por alto la verdad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que pues darnos cuenta de nuestras interpretaciones, cómo estamos reaccionando ante lo que nos sucede, y si realmente eso es lo que, esa reacción que estamos teniendo, es la que realmente estábamos buscando. Ahorita a esta hora, tal vez dices tú, pues ya es hora casi de salir del trabajo, o ya es casi hora de llegar a casa, o de cenar, o tal vez para la gente que dice los miércoles para algunas familias son como tal vez el fin de semana, dicen tal vez hoy descanso, o ahorita porque está haciendo frío, pues se antoja que un chocolate caliente, o que no, que es el miércoles de pizzas o de películas, ¿no? Y entonces la gente se empieza a animar, ¿no? Con ese tipo de detallitos, de cositas. Y después, uno se pregunta, o sea, ¿cómo es que puedo disfrutar de estas cosas, pero no puedo disfrutar de las cosas que vienen en mi vida, pero que yo no las estoy buscando? A veces creemos que realmente lo que nosotros, si yo voy y compro algo, por ejemplo, una rebanada de pizza, que es mi favorita, ¿no? ¿A algunos de ustedes les gusta la pizza? ¿Cuál es su favorita? Imagínense que ahorita les traen su rebanada de pizza calientita ahí y con la bebida que a ustedes les encanta, ¿no? Tal vez dices, ¡oh, qué padre!, ¿no? ¡Qué padre que puede disfrutar de esto!, ¿no? Pero ¿qué tal si de repente vas y quieres comprar eso? De repente el lugar está cerrado, no te venden pizza y bla, bla, bla, lele. Entonces tal vez tu reacción va a ser, ¿cómo es posible? Yo solo pedía una rebanada de pizza, ¿no? Estoy diciendo algo tan absurdo, pero para que nos demos cuenta de nuestra reacción. Cuando nosotros tenemos las cosas que consideramos que necesitamos o que queremos, pues nuestra reacción va a ser casi como de felicidad, como de agradecimiento por eso, ¿no? Pero si no lo tenemos, no, pues ¿qué voy a agradecer? O sea, hasta me voy a molestar y me voy a sentir insatisfecha, bla, bla, bla, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos interpretando todos los motivos y todas nuestras reacciones van a depender de estas reacciones. Bueno, todas nuestras reacciones van a depender de nuestras interpretaciones. Y si hay algo que nos invita a este apartado, es que a través de nuestras interpretaciones dejemos de juzgar. Todos los juicios vienen también de nuestras interpretaciones. Y cuando nos dice el libro, decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo, dice. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial, porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Entonces, si no estamos dispuestos a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estamos dispuestos a prestar ayuda ni a recibirla. ¡Wow! Dice, dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. Hay mucha gente en nuestra vida que nos está pidiendo ayuda y no va a venir y decirte, ¿me ayudas? No. A veces nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras miradas son la ayuda que le podemos brindar a alguien más. Como dice René May, ¿no? El amor sin hechos no es amor. Y nosotros estamos malinterpretando también el amor. Lo empezamos a condicionar y pensamos que el amor por mi familia, que el amor por mi pareja, que el amor por mis hijos, que el amor por mis amigos. Y empezamos a hacer separaciones diciendo, no, es que este amor es distinto. Yo amo a mi esposo, pero a mis amigos los amo diferente, ¿no? Pero a mi familia los amo diferente, pero a mis hijos los no, pero a mis perros, ¿no? Y empezamos a tergiversar todo. Y pensamos que eso es normal. Pero bueno, ante la realidad, un maestro no cambia de parecer por lo que está viviendo. O sea, no está calificando el día como bueno, como malo, como nublado, como frío, como caliente. No, lo está viviendo y se abre a la experiencia. La experiencia a veces es enredarte en los cables y no darte cuenta de que te estás enredando en los cables. Y a veces la experiencia es que alguien tiene que mover esos cables, ¿cierto? Pero esa es la experiencia que nos toca vivir. Y tal vez dices de que estás hablando, Janet, algo que está sucediendo ahorita aquí con nuestra perrita. Pero también hoy, sobre todo hoy, que, que ahorita se van a ver manifestados pues más nuestros egos. ¿Por qué? Porque si estamos identificados con un partido político y si tú le ibas al partido político en el que se eligió el nuevo presidente, pues tal vez vas a estar súper feliz. Pero si tal vez le ibas al otro partido que perdió, pues tal vez vas a estar hasta molesto, o tal vez pues no vas a estar feliz, ¿no? Y entonces ese tipo de reacciones que nosotros tenemos nos hacen recordar nuevamente que estamos privándonos de la felicidad. ¿Por qué? Porque nos creemos separados. ¿Por qué? Porque creemos que lo que estamos interpretando es real. Porque creemos que nuestro pensamiento al respecto de la situación, pensamos que es real, que lo que viene en un futuro que no existe va a ser real. Y entonces todo este castillo de emociones están construidos en puras interpretaciones. Y tal vez ibas a decir, es que tú, por tu culpa, yo me siento así porque ganaste tú y no debiste, o gracias a ti me siento súper feliz porque tú ganaste. O sea, dependiendo de cuál identidad te hayas apropiado, ¿no? De cuál etiqueta te apropias. Y la única reacción apropiada que se nos invita el día de hoy a tener hacia un hermano es apreciarlo. Debemos de estar agradecidos tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda. Pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Esto es muy bonito, porque obviamente cuando tú ves a una persona que tal vez vive contigo, la puedes ver con amor, ¿no? Y te puedes sentir agradecido por su presencia y tienes esos pensamientos de amor. Pero también cuando ves a una persona que está, supongamos, del lado más de la locura, tú sabes que esa es una petición de ayuda hacia ti, aunque no venga y te lo diga directamente, y aunque ni siquiera esté tal vez aquí la persona, podemos identificar esto. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos hilando, ¿no? Esa telaraña de pensamientos que nos alejan de nuestros hermanos, que nos hacen no apreciarlos. Entonces tenemos que ser conscientes de estos dos puntos. Debemos estarles agradecidos tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayudas. Entonces, si hay alguien que te insulta, te está pidiendo ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Que no está consciente. Imagínate que detrás de esto está la conciencia, y la conciencia te dice, discúlpame, pero ayúdame, ¿cómo puedo regresar? ¿No? Pues regresar tal vez es no ponerse uno al tú por tú, o sea, porque ponerse al tú por tú es también ir hacia la locura y no ver esa petición de ayuda. Cuando nosotros reaccionamos ante las situaciones y reaccionamos ya sea con ira o con tristeza o con decepción, lo que sea, estamos también malinterpretando la situación. Entonces, hoy se nos invita a que apliquemos más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros. Yo sé que tal vez va a decir, ay no, esto va a ser muy difícil. Pero al recordar esto, que podemos interpretar el Espíritu Santo en las reacciones de los demás, de esta manera vamos a ir cobrando mayor conciencia y vamos a no seguir retrocediendo y a no seguir alejándonos de la realidad. Muchas veces tenemos miedo, pero no reconocemos que el miedo está en nosotros. Decimos, es que tengo miedo a las alturas, es que tengo miedo a esa imagen, es que tengo miedo, y le atribuimos a etiquetas. Y no nos damos cuenta de que, aquí hay miedo. Estoy reconociendo el miedo y lo voy a confrontar cara a cara. ¿Para qué? Para que entonces sí se desvanezca. Hay una frase que ya les he dicho en otras ocasiones y que la escuché hace años. Pongámosle como en el 2007, 2008. Decía, hay una frase, la verdad no recuerdo quién es el autor, pero decía, haz lo que más temas y vencerás al miedo, ¿no? Y dices tú, pues eso te alienta a que hagas las cosas que temes, ¿no? Pero realmente, ya viéndolo bien, o sea, hay que confrontar el miedo para desvanecer el ego, para darnos cuenta que ese miedo no existe. Todos tenemos miedos. Y el más grande miedo radica en el no existir. O sea, en la muerte. Todos nuestros miedos vienen a esto. Que tengo miedo a las alturas. ¿Por qué? Porque si te caes, ¿qué pasa? ¿No? Es que tengo miedo a los cocodrilos. ¿Por qué? Porque si te muerde o pasa algo. ¿Qué tengo miedo a esto? O sea, hay una parte de nosotros que no quiere dejar de ser lo que es. Entonces, el miedo real es el miedo a no existir, el miedo a la muerte, si así lo queremos decir. Y aquí en el libro nos dice, no recuerdo en qué apartado, pero eso también es lo que busca el ego. Matarnos. Matar realmente lo que realmente somos. Y lo que realmente somos, eso no va a pasar. Porque sí, nuestro cuerpo se puede terminar en algún momento, pero no nuestra alma. Entonces, hoy vamos a contemplar el amor y vamos a tratar de verlo en los demás y a recordar que el miedo es un síntoma de nuestra profunda sensación de pérdida. Nos dice en el párrafo 9, si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. Y de esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti, y has demostrado esto al dárselos a otro. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Fíjense. Pero adivinen qué. Una es falsa porque procede de la negación, y la negación depende para poder existir de que se crea en lo que se ha negado. Entonces, si una es falsa y es la que más se teme, si nos damos cuenta de esto, entonces recorremos el velo y con él se desaparece el miedo. Entonces, está muy claro, ¿verdad? Está muy claro el mensaje. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado. Si tienen el libro, los invito a que lo lean completo, porque pues cada frase que nos dice pues tiene mucha sabiduría. Y si lo meditan poco a poco, cada enunciado, pues tal vez les va a hacer mucho más sentido, ¿no? De lo que yo les estoy diciendo, que mi pequeña interpretación. Pero hay que recordar que la interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece. Porque nos dice que la conciencia de la verdad no se puede negar. ¿Okay? Y bueno, aquí ahora sí voy a finalizar el apartado. Y vamos a irnos a los ejercicios de respiración. Recuerden, si pueden inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos. Vamos a hacerlo por 10 minutos, ¿ok? Y si no pueden, concéntrense en su respiración. O inhalen 2 segundos, exhalen 8, o inhalen 3 segundos y exhalen 7 y así, ¿no? Y bueno, aquí vamos a comenzar. Inhalen. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Y ahora sí, cierren sus ojos, si se los permiten ahorita. Pónganse cómodos, siéntense o acuéstense y vamos a iniciar. Inhalen. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Inhalen y exhalen. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Continúen. Thank you. Inhalen. Y exhalen. Y ahora vamos a continuar con los ojos cerrados. Y vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube gris o azul o blanca, como la quieran imaginar, el color que quieran, frente de nosotros. En esta nube se van a ir todos nuestros pensamientos, todos nuestros pesares, el estrés, el miedo, el ego, todos los pensamientos que nos estén causando dolor, resentimiento, ira. Vamos a llevarlos todos ahí. Y pues si hay algún pensamiento ahorita en estos momentos que tú puedas identificar, de coraje, de ira, de estrés, de tristeza, llévalos hacia esa nube. Si ahorita no se presenta ninguno, que estás tranquilo, tranquila, vamos a comenzar haciendo preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. Recuerden que la nube es como un imán, así que cualquier pensamiento que aparezca se va a ir instantáneamente hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Tu respuesta se va hacia la nube. ¿Te gustó el día de hoy? Tu respuesta se va a ir hacia la nube. ¿Te reíste el día de hoy? Tu respuesta se va a ir hacia la nube. comiste hoy, tu respuesta se va a ir hacia la nube. ¿Te enojaste el día de hoy? Tu respuesta se va a ir hacia la nube. Si sí te enojaste, ¿por qué te enojaste? ¿O te molestaste? Y si no, pues cualquier pensamiento que venga o respuesta se va hacia la nube. Vamos a ir llevándonos todos los pensamientos, o si ya estás reconociendo la emoción que te está quitando la paz, como la ira, como la tristeza, como la preocupación, como el estrés, todo esto, estas emociones, como el pesar, como el dolor, vamos a llevarlo hacia la nube. Si quieren ahorita pueden poner aquí en pausa el programa aunque esté en vivo y después le dan, ya cuando sientan que se han llevado todo. Si ahorita estás muy tranquilo y tranquila y dices, decides que todos los pensamientos y todas las emociones que te están quitando la paz se van hacia la nube, pues entonces vamos a seguir adelante, ¿ok? Vamos a dirigirnos hacia la nube y la vamos a atravesar. En este momento vamos caminando hacia el frente y podemos sentir la frescura de la nube acercarse a nuestro rostro. En este momento vamos a atravesarla y ahorita podemos sentir la frescura en nuestro rostro, en nuestros cachetes, y vamos a dejarla atrás. Ahora vamos a enfocarnos hacia el frente, y hacia el frente vamos a imaginar una luz blanca, radiante, resplandeciente, que está a lo lejos y que está en forma aparentemente circular, pero si tú la tratas de ver el contorno, no lo ves. ¿Por qué? Porque está difuminado por todas partes. Esa luz es la luz del Espíritu Santo, a la cual nos vamos a dirigir para llenarnos y conectarnos nuevamente con nuestra paz, con nuestra esencia, con nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios. Y vamos a avanzar. Cada paso que damos es como si estuviéramos dando 10 pasos en uno. Y al momento que nos estamos acercando hacia la luz, nos estamos alejando de la nube. Volteamos a ver la nube y la nube se va deshaciendo muy rápidamente, a tal grado que se ve pequeñita, se ven algunas manchitas solamente. Y vamos a enfocarnos nuevamente hacia el frente. No tengas miedo, y si tienes miedo, ahí está la mano del Espíritu Santo, o de Dios, o de tu guía, o de tu maestro, que te va a guiar hacia esta luz. También podemos sentir en nuestros ojos, en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, cómo nos estamos acercando a esta luz y cómo nos está cargando de esta maravillosa luz, que al mismo tiempo lo podemos sentir en nuestra cabeza, en nuestro cuero cabelludo. Se siente como está entrando esta luz porque nos estamos acercando. Voltea hacia atrás y la nube ya se ha desvanecido por completo, y con ellos todos nuestros pensamientos y todos nuestros pesares, todos nuestros miedos y toda la ira y todo lo que había con nosotros. Y ahora ya estamos casi enfrente de la luz. En esta luz vamos a descansar unos momentos, vamos a agradecer y nos vamos a cargar con toda esta maravillosa luz que entra en todo nuestro cuerpo a través de nuestro sistema nervioso, sistema óseo, sistema sanguíneo, sistema inmunológico. Llévenlo a todas las áreas que ustedes crean, considerar que necesitan más. Tal vez les duele algo, tal vez tienen alguna enfermedad, alguna condición. Lleven esa luz ahí para que la sane completamente. Va a estar en todas las células de su cuerpo y ahí se va a quedar esta luz. Aunque se nos olvide, va a estar con nosotros durante toda la noche. Y si te despiertas y la recuerdas, se va a estar manifestando. Y si se te olvida y después te acuerdas, se va a seguir manifestando. Esta luz no se acaba, al menos que nosotros decidamos apagarla. Y aunque decidamos apagarla, siempre se va a encontrar con nosotros. Y aquí en estos momentos nos vamos a despedir. Vamos a agradecer por este instante que estamos viviendo. Vamos a enviar esta luz a nuestros seres queridos, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestros amigos, a toda la gente que está en nuestra vida. Vamos a enviarla a la gente que ustedes consideren que necesitan más de esta luz, de esta energía. Y sí, inclusive con la gente que tienes algún problema o con las personas que estés molesto o molesta, vas a mandar y vas a envolver esta luz, porque en ella está la conciencia divina, en ella está la sabiduría. Y recuerda que cuando das, recibes. Y así vamos a envolvernos todos con esta luz, que todos podamos sentir esta paz, este amor, esta alegría, esta sanación. La podemos sentir con nosotros. Y aunque finalicemos ahorita la charla, va a estar en mí, en ti, en todos. Si quieren, pueden abrir los ojos lentamente o se pueden quedar ahí un ratito más. Yo aquí me despido. Gracias por acompañarnos en una charla más. Los espero el próximo miércoles. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Y finalizamos una charla más y meditación de encuentros existenciales.